Tus oscuros argumentos albergan en mi mente. Estamos frente a frente. Lo que nos une es más que suficiente. Luchando por mi gente. Abriendo campo juntos los dos, conseguiremos nuestra misión.